Saliris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. Me gustaría tener el caballito. No es lo mismo, el caballito de verdad. Y es en esa parte de la canción, porque no es lo mismo en cualquier parte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, maguitas, maguitos? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Saben quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer? Más o menos, ¿qué vamos a hacer? Nunca se sabe, ni nosotros sabemos. Esto es Salieris, un cacho de cultura. Estamos morfando un guiso de monocotiledonias con dicotiledonias, semillas lisas y rugosas. Bompadre, ¿me corrige qué es? No le digas guiso. Para Juan, si tiene papa, es estofado. No, porque estofado implica la elaboración de otro tipo de carnes. ¿Por qué Juani de Pian no está en este lugar? Es que más, es para lo que le estamos pagando permanentemente. El tipo que más cobra de este programa. Lo obligué a poner un puñado de fideos para que sea más parecido a un guiso. Radio en vivo. Juani de Pian, vení para acá, por favor. Hola. Estaba cerca. Qué barbaridad. ¿Por qué estás en la cocina hasta ahora si ya tenés todo listo? Buenas noches. Porque buenas noches a todos, a todes y a todas. Que estaba sirviendo la comida, como se tiene que hacer. Bueno, está bien. Llegó el invitado acompañado, claro. Como corresponde. Acá nos gusta que sea una casa así, como de familia. Vienen al bodegón, a esta fonda monetaria nacional y popular en que vamos a convertir algún día a Radio Kermés. Vas a ver qué va a pasar eso. Vamos a tener un CCK acá, un centro, centro cultural Kermés, sí. y donde haya qué es lo principal de cualquier tipo de cultura. La comida. Claro. Y la bebida, ¿no? Y la bebida. Música. Sí. Bueno, eso es salir, es un cacho de cultura. La comida, la bebida y después, ¿qué es lo más importante? La charla. Qué bien. Y después, si queda tiempo, colgás un cuadrito. Sí, y sí. Es una exposición. Tiramos paredes como Ruth Gullit y Marco Van Basten en su mejor época. Y besos. Mirá con qué te corro. ¿Sabés para qué te corro? Para que nos demos cuenta el mundial que está por empezar. Sí, mundial. Todos los que no hay. Fíjate vos. No está Gullit. No está Ruth Gullit. No está Zidane. No está Edgar David. Davis. No está. O Davis. ¿Qué no sé está yo? El pájaro canilla. Viste que cada cual pronuncia como se le antoja. ¿En qué idioma lo estás diciendo vos que decís Davis? En holandés. Pues yo te lo digo en inglés. Hoy jugaron, ¿eh? ¿Quién? Hoy jugaron a 20 años del. ¿Dónde? En Francia. Celebraron que hacía 20 años se cumplía que ¿qué ganaron. ¿Qué canales ves vos, niño? Oh, no sé. Además, en Francia. Pasa todo en Rusia y vos ves Francia. Francia 98 salió campeón y hoy se cumplían 20 años y hicieron un. ¿20 años? Los mismos que jugó Zidane hoy. Qué locura, boludo. Jugó Tetiri. 20 años. 20 años de jugó Francia. Jugó Davis hoy. Por ejemplo, sigue con los lentes, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, no es Davis, es Davis. Davis. Davis. Pero según quien lo diga. Es de la mano. Sí, hoy volvieron los. Hoy hubo un partido. ¿Cómo es la copa? ¿Copa qué? Jules Rimet. La copa Davis. Bueno, ves que es Davis. Ahí está. Si el tipo, la copa le pusieron por él. Por un origen, pero, claro, el abuelo. Que no es que además vos me decís en holandés, el tipo de Surinam. ¿Qué tiene que ver Holanda con Surinam? Más allá de que se lo robaron, claro. Pero el tipo es de Surinam, es americano. ¿Qué me venís? Es un mundial donde no va a estar Vladi Kukoc. ¿Qué? Tampoco. Ni Petrovic. No van a estar. No van a estar. No está Yugoslavia. Popovic tampoco. Ni Abramovic. Bueno, no. Esto de salir es un cacho de cultura. Ni Abramovic. Abramovic, creo que sí que está. Y Lipovetsky tampoco. Lipovetsky está con el tema del aborto a full. ¿Cómo está? Ahí rodeado ahora está de mujeres. Chocho, contento. Se sacó una fotito con todas las chicas pro, ¿no? ¿Serán pro, digo, no? No. ¿Pro qué? Pro. No, hay de todo. La estoy viendo, por ejemplo, a Claudia Cerruti, muy cerca de Lipov, y a Victoria Donda. Son las que están festejando el triunfo en el dictamen de mayoría que hoy se cerró, estaba cerradísimo, terminó 64-57. Mañana va a ser un día histórico, ya sabemos, lo venimos mencionando. Mañana y pasado, porque la sesión va a comenzar mañana tipo 2 de la tarde y se va a extender durante toda la jornada y se va a definir en el primero en la Cámara de Diputados de la Nación, si pasa a senadores el proyecto que resuelve si el aborto sigue siendo clandestino y fatal o si pasa a ser legal para que sea seguro y gratuito los, con el Estado. Los porotitos en diputados están parejos, un poquito a favor de la ley. ¿Y en senadores se sabe? No, siempre son más conservadores. No, senadores están rogando que no pase, claro, por supuesto. ¿Puedes decir que no pasa que Macri le baje el pulgar para que no pase? Después el veto, no. No, antes de para que no lo aprueben diputados. No puede. No puede palanquear. ¿Meterse en el medio? No, tiene si puede, no. Se veta la ley si sale después de senadores. Ah, o sea, puede llamar a un tipo y decirle, votá en contra vos que estás indecisa. No, él está hablando de un veto. Antes del veto. El veto solo existe una vez que la ley se aprueba. Antes del veto, ¿en diputados o en senadores? ¿Dónde mete la cuchara? No, y yo no lo veo que él esté contento con que salga. No, porque le ha ayudado para extraer otras cosas. Pero ¿cómo va a estar contento si lo primero que dijo fue que él era un defensor de la vida enmarcándose en ese discurso de los antiderechos? Bueno, que dijo se muchas cosas. El feminista menos pensado. Bueno, sí. Vamos a ver qué pasa. Desde mañana y hasta el jueves seguramente... De todas maneras, más allá de que salga o no salga, se vete o no se vete, está recontrainstalado. Y no lo paran con nada. Si no es ahora, será en breve. Yo no sé. En eso no creo tanto, mira. No, tiene un empuje que... Ojalá, pero mejor ojalá salga ahora, mejor pero que salga empuje. Mejor que salga ahora porque tampoco es fácil conseguir después esas mayorías, sean transversales o sean alineadas por partidos políticos, como está ocurriendo ahora, o casi mayorías, qué sé yo. De hecho, una de las razones por las que esto no se trató en la etapa del gobierno anterior fue que las diputadas que trabajaban el tema, Juliana Di Tullio, Diana Conti, tenían muy en claro que perdían claramente en ese momento. Había una derrota, no es el clima social que tenemos ahora y que permite esta ofensiva de los sectores que propician el aborto legal, seguro y gratuito. Yo no sé si es tan fácil en 2 años, si esto no saliera como ley ahora, no sé si es tan fácil en 2 años volver a insistir con argumentos que ya son contundentes, claros, que están puestos sobre la mesa. Y votan en contra los representantes del pueblo. Por eso me parece a mí que el momento es ahora y ojalá sea. Estaremos informándonos. Hay un programa especial en Radio Kermés. Invitamos a todos y todas a que se sumen a escucharlo. Además de nuestra programación que está cruzada transversalmente por este tema. Mañana desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche va a haber un programa especial en red con todas las radios comunitarias del país. Y a partir de las 9 de la noche seguiremos conectados al debate en el Congreso de la Nación hasta que las velas no ardan o hasta que las manos se alcen. O hasta que incendien. Escúchame, ¿se sabe cómo andan los pampeanos? Bueno, ¿cómo está? Porque en las últimas horas hubo definiciones importantes. Cilioto, sí, que parecía indeciso. Uno a favor. En a realidad favor. Cilioto sembró el misterio, me parece, innecesariamente con un tuit que era tan ambiguo que él mismo terminó convenciéndose de que, bueno, mejor digo el voto. Claro. Porque generó una duda. ¿Y qué parte de Rauschenberger? Y Rauschenberger es un misterio y... Este aquí, el detalle, que es la única mujer diputada nacional por La Pampa, Melina Delú, todavía no se sabe qué va a ser. ¿Y el radicalismo? Sería una vergüenza, la verdad, para el peronismo pampeano incluso, que la mujer que tiene en el Congreso Nacional se oponga. Hasta ahora, Maquieira está claramente en contra, alineado con los sectores antiderechos, y Cilioto y Kronenberger van a votar a favor de la despenalización. 2-1 y quedan 2 indecisos. Exactamente. Que no dijeron todavía. Claro. Bueno, este es un programa de charlas y vamos a charlar con Luis Horacio Fagiani, que es el secretario general de la CGT Regional Centro Sur, o sea, la CGT de por acá. Vamos a hablar primero para conocerlo a él y también de las cuestiones que están pasando, que es el otro gran tema de la agenda, ¿no? A partir del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, los llamados a medidas de fuerza, la reunión que se suspendió, no, la CGT hizo ahí un gesto político de cierta potencia, no yendo a la reunión que tenía prevista con el gobierno nacional, y todo indica que la medida de fuerza convocada para el jueves va a tener alguna otra en junio. Está ahí, hoy, esta tarde, noche, había una decisión al nivel de las cúpulas de la CGT. ¿Algún otro temita que quieran conversar? Tan silencioso. No, bueno, estamos serios, están pasando muchas cosas, Juan Pablo. Y sí, pero muchas cosas y hay que asimilarlas. Ahí te digo, fuiste Guito Gallo, boludo. Lo dijiste igual que barba, el tono. No, gracias. El tono. El músico. Muchas cosas hay que asimilarla. El tono de Guito Gallo. Pero bien, sí, te lo digo. Gracias. Es un maestro de radio. Sí, por supuesto. ¿Y qué ibas a decir? No, no, que una de las noticias, bueno, a fines de la semana pasada, teníamos la noticia de que había un empleado de Cultura que había sido, o sea, no se le había renovado el contrato, por una, o sea, había sido despedido del sector. Marcos Baumgartner. Sí, o Quito. Quito. Sí. ¿No? Y bueno, en el día de hoy nos enterábamos que había sido reincorporado, pero que no iba a pertenecer a la misma dependencia. Lo iban a cambiar de lugar. Sí, yo he visto despidos en todos lados, pero raro como este. Es muy raro, fue muy raro. Parece como que la secretaria de Cultura no hubiera consultado ni para arriba ni para abajo. Sí. Porque un despido en el Estado provincial, en un momento en que el gobierno provincial se diferencia de Nación, conservando los puestos laborales, y además despidiendo a una persona que evidentemente tiene el respaldo de todos los compañeros de trabajo de las distintas áreas, era un costo político hecho y derecho, no tenía otra opción. Sí, sí. Bueno, terminó como más o menos se podría haber arreglado antes de que hubiera un despido. Claro, ¿eh? Claro, charlado un poco, va a ver qué está pasando, un apercibimiento. Mira, no te estás adaptando, Juani, al programa. Ah, no, pero bueno, no, pero pará. Hay otro programa en la radio, Juan Pablo, ¿puede ir a Degenerades? Claro, lo conversamos. Yo hago salir y... ¿por qué me van a cambiar? No puede, porque Degenerades está en el área de derechos humanos y salir es mantenimiento y servicios generales. Yo me quedo acá. Tenés que mantener en ese sector. ¿Entra Verónica Maglena al estudio? Nos trae comida. ¿Con algo? Qué lástima. No. ¿Quién querían mandar? Tenemos un espécimen. Lo anulamos. Lo anulamos. Sí, sí, depende, si están de acuerdo. ¿Qué se creen? No consultamos con el gobernador, pero bueno. Hay que buscarlo en algún lado, Juan. Hay que ubicarlo en algún lado. Sí. Listo. No, siempre me hacen lo mismo, loco. Bueno, a la cocina. El mejor lugar es de Juan y es la cocina. Tiene razón. Y el caballito. Sí, pero no, que le pongan gas. No puede cocinar sin gas, Juan. Bueno, es dificilísimo. Vamos a buscar. Así arrancamos al Iris. Un cacho de cultura. Juan y de Pian, Nicolás Bompadre, JP Gabaza, Nina Yanes, que nos opera, musicaliza y es responsable de la puesta en el aire. Y que mirá lo que te tira ahora. Escucha. Kermés Comunitaria 106.1. Salieris. Es lo que hay. Dale, hacelo ahora. Hacelo ahora que hoy no lo hiciste. There's a man going round. Ahí está, ahora sí, eso es un caballo de verdad. Como corresponde, un brioso, gracias. Corcel, brioso corcel como corresponde. Gracias. Bueno, estamos hablando del guiso. Vamos a saludar a Luis Pancho Fagiani, Francisco Fagiani. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Bueno, bien, recién te presentábamos como secretario general de la CGT Regional. Vos sabrás presentarte después con todo lo que vas a contar de otras cosas. ¿Qué opinas del guiso? O lo que no es un guiso, según exquisito Juan. Exquisito estaba, ¿sí? Exquisito. Me comí el mío y parte del de Silvina, les digo. Así que estaba muy bueno. Bueno, Silvina vino acompañando a Fagiani y porque vendrán de algún... ¿De dónde venís y a dónde vas? A ver. ¿De dónde venimos? De bailar folclore. ¿En serio? Sí, yo estoy aprendiendo. Así que... En realidad la acompaño a Silvina y paso vergüenza delante de todos los que están ahí, que somos varios los que pasamos vergüenza, así que está espectacular. Te sentís contenido, la vergüenza de los otros contiene sí, mucho. No, pero particularmente a mí que no hago, por un montón de cosas, no hago actividades físicas, digamos, hacer una actividad de este tipo en la noche, son 2 horas que uno está en continuo movimiento, así que está espectacular. Bueno, muy bien. Me viene bárbaro. Está bien. ¿Y qué estarías haciendo, o qué estarían, ya que están juntos, si no estuvieras acá conversando con nosotros? ¿A esta hora? ¿Qué hubieras hecho? ¿Del folclore para dónde? No, estaríamos tranquilitos en casa mirando televisión. Uh-huh. Muy tranquilos, sí, sí, sí. Viendo, nosotros tenemos la rutina de tomarnos siempre una parte del tiempo donde nos sentamos y conversamos de las cosas que van pasando en el día a día, así que este sería el ratito donde estamos comiendo y conversando de lo que sucedió hoy, ¿no? En todo el tema de lo que uno hace, que es el tema gremial y demás, así que siempre nos vamos tomando el ratito y conversamos de estas dos cosas, aparte de charlar de las cosas que les pasan a nuestros hijos, que los dos tenemos hijas grandes y entonces también nos alegran y nos entretienen la vida, ¿no? Bueno, buenísimo. Siempre decimos que nos gusta que una entrevista cuando terminemos a la medianoche conozcamos a la persona que vino mejor de la que la conocemos en este momento. Así que eso buscamos, vamos a hablar de tu vida, de tus actividades públicas, por supuesto. Y la primera pregunta es la misma que le hacemos a todos y todas los que se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, y busca que te revises, que te mires al espejo, que pienses en vos, que a veces es algo que los humanos no hacemos y a veces lo hacemos demasiado. Y sería, Pancho Fagiani, ¿quién te crees que sos? Me creo que soy un tipo que tiene algunas condiciones para servir y trata de aprovecharlo de la mejor manera y en los lugares donde tiene oportunidad de hacerlo. Vengo de un pueblo muy pequeño y no muchos de mi edad tuvieron la oportunidad de que les pasen las cosas que me pasan a mí, ¿no? Y entonces trato de que esto que me pasó a mí, que es una buena oportunidad en la vida, de aprovecharla al máximo en este sentido, dando, ¿no? En todas las cosas que, en las cosas que pueda, en todo. Así que, bueno, lógico que por el trabajo y demás, uno centra su vida y sus cuestiones en lo sindical, pero en todas las actividades donde puedo servir, trato de servir del mejor modo posible, siempre del mejor modo posible. Eso no significa que todo lo que uno haga siempre salga bien, significa que uno le pone el 100% del esfuerzo, ¿no? Y bueno, eso es lo que trato de hacer. Un servidor, diría Víctor Heredia en la canción Informe de las Situaciones. Saluda a usted, un servidor. No, estas son tus canciones, Juan Pablo. No, mías, son del pueblo. Son canciones de los viajes. Sí, ¿y cuál es el pequeño pueblo sí, al que aludiste sin nombre? Yo nací en un pueblito que hoy tiene 250 habitantes en la provincia de Córdoba. Ah, sos cordobés. Sí, eso es lo que no querías que supiera. No, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema porque nací en el interior de Córdoba. Tuve la oportunidad de ir al colegio secundario. En séptimo grado terminamos 3 alumnos en la escuela. Por suerte, 2 de los 3 terminamos el secundario y yo tuve oportunidad de ir a la universidad, aunque no terminé. Pero bueno, a lo que me refería es que muchos jóvenes de aquel tiempo mío, ¿no es cierto?, permanecieron en el lugar porque, bueno, sus padres... a lo mejor no tenían la visión que en aquel tiempo tuvo mi mamá, de que el mejor modo de estar bien era estudiando, y ella hizo un muy gran esfuerzo para que mi hermano y yo pudiéramos hacer el secundario, pupilos en un colegio, y después también un gran esfuerzo para que los dos pudiéramos tener la oportunidad de ir a la universidad. Pero bueno, ya estando en la universidad, la actividad política y demás me fue... acaparando, y en el 89 tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la DGI en aquel tiempo, y bueno, pedí venirme a trabajar en la DGI de La Pampa. Tenía 21 años, estaba de novio, así que me vine a trabajar acá en aquel tiempo, y bueno, y aquí estoy, pampeano por adopción y orgulloso de vivir en este lugar, ¿no? Absolutamente orgulloso. ¿Por qué La Pampa? Porque estaba de novio. ¿Con una pampeana? Sí, ¿con la claro. Sí, no va a ser sí, con la Pampa. No, se bueno, puso de novio con la Pampa y vino. Con la provincia, con Morisoli. Bueno, mirá, sí, Morisoli, sí, que sí, estuvo de novio mucho tiempo sí, con la Pampa. Sí, sí. Así que, bueno, me vine a vivir acá. ¿Y no escuché el nombre del pueblito? No lo dijo. Colonia Bremen. Colonia Bremen. Ah, está bien, está bien. Está a 150 kilómetros de Río Cuarto hacia la provincia de Santa Fe y a 90 kilómetros antes de llegar a Venado Tuerto. Ahí, en la mitad del camino está. Porque Tonada, nada. No, no, mirá. No, si nosotros estamos en límite con Santa Fe, así que... Es de Calamaro ese, ¿eh? Esa es Tonada, nada. Se lo mando a Andrés Calamaro para que después vea. ¿Cuáles fueron los estudios que dejaste a mitad de camino? Abogacía. Estudié en un colegio secundario, me recibí de técnico electromecánico y me fui a estudiar abogacía a la Facultad de Derecho. No, nada que ver, pero ya en ese tiempo me gustaba el tema de la política y el tema de ver de qué manera se ayudaba y se servía, y entonces me parecía que era la carrera que me ayudaba a hacer eso, y bueno, por ahí arranqué, y ahí ahora, fui a la facultad 3 años. Digo, mirándolo para atrás, ¿te arrepentís, no te arrepentiste? ¿Hubiese gustado terminar la carrera o lo viste como un trampolín, como eso, como un algo que te sirvió? No, porque tuve más oportunidades de estudiar, en realidad. Siempre fui bastante inconstante en el estudio. Cuando nació la carrera de abogacía en la provincia de La Pampa, yo fui uno de los tipos que se incorporó inmediatamente, trató de sumarse a ese grupo que empezaba con la carrera de abogacía, y rendí una materia, había una capacitación en la FIP que me permitía un crecimiento adentro del organismo, y entonces me dediqué a esa carrera de adentro de la FIP, que me faltó la tesis, así que tampoco la terminé. O sea que no cobré nunca el título ese, porque me faltó hacer la tesis. Cuando estaba en tiempo de hacer la tesis, asumí como miembro de la conducción nacional en mi sindicato en Buenos Aires, así que ya empecé a viajar y demás, y lo dejé colgado y nunca más lo terminé. Así que... ¿Y cuando eras pibe, por ejemplo, esto de la abogacía, ya te picaba ese bichito? ¿O qué sueño tenías para vos? ¿Qué imaginabas que podías hacer? No, eso me gustaba. Uh-huh. Eso me gustaba. En realidad siempre pensaba en hacer política, ¿no? Siempre pensaba en hacer política. Y llegué, viví en un colegio pupilo, con lo cual demasiadas oportunidades para hacer política no teníamos cuando tenía 18 años, ¿no? ¿Pupilo de qué tipo? ¿Curas? ¿Alemán, curas? No, no, era un colegio que dependía del arzobispado de Villa María, pero en realidad era manejado por personas que no tenían, que si bien tenían que laicos. Ver con la iglesia, era manejado por laicos, exacto. Así que vivíamos en el internado hasta tercer año. No podíamos salir de la puerta de la escuela. O sea que hasta el 83 no salimos de la puerta de la escuela. Y a partir de cuarto año podíamos ir a la plaza a la tarde después de las actividades en Justiniano Poz, en la provincia de Córdoba. Y bueno, terminé fin del 85, empecé, me salvé del servicio militar y empecé la facultad ahí. Y bueno, y ahí. ¿Y tenés recuerdos, dirías, positivos de esa experiencia o sí, también de los otros? Sí, sí. No, no, todos buenos. Uh-huh. Lo único que. Que hace de no demasiado tiempo empecé a volver a comer polenta, porque no podía mucha, comer la, la polenta de la escuela, era fea, pero después no, siempre es bueno. Uno, a ver, hay que tratar de buscarle las cosas buenas a la vida, ¿no? Porque si a lo que uno pasó y no fue bueno, empieza a ponerlo como cuestiones importantes, se amarga, y a mí me parece que hay que tratar de buscarle las cosas positivas. Y no era lindo estar 10 horas en la ruta haciendo dedo. Teníamos 4 cruces, 3 cruces de ruta, así que teníamos que hacer dedo para ir y dedo para volver. No teníamos micro, desde mi pueblo no había micro para ir a la escuela. Así que mi mamá sabía que yo el domingo al mediodía me paraba en la ruta y me ponía a hacer dedo, y sabía que volvía el viernes cuando llegaba a la noche a mi casa, porque no habían teléfonos, no era una cuestión que vos podías, no había teléfono en mi pueblo. Entonces mi mamá no tenía oportunidad de llamar por teléfono a la escuela y preguntar si el nene había llegado bien. Inimaginable, ¿no? Hoy, ¿no? Es impensable, pero nosotros, primero yo y después mi hermano, en realidad, el 2 años después, fuimos los 6 años y volvimos a la escuela a dedo. Y a veces teníamos 10 horas parado en la ruta. Y bueno, mi mamá, yo me imagino, pobre bicho, a ver, hoy uno, ¿no? Imagina, yo tengo mis hijas que están estudiando en la universidad, y uno la ve, no las ves y no tenés noticias por 2 o 3 días, la llamás, che, ¿qué te pasa que no me hablaste? Mi vieja sabía que yo me iba a la ruta, que subía en un auto y no sabía que me había pasado hasta el viernes, que volví a mi casa. Igual después, en las vacaciones también hacía parecido, pero los fines de semana, ¿no? Es decir, le desaparecía el viernes y le aparecía el lunes. Era más o menos así. Ya cuando fui un poco más grande, era más o menos así la vida también, ¿no? Sí, y mencionás mucho a tu mamá. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá se murió cuando yo tenía 5 años. Ajá. Y a los... Igual tuve siempre una relación... muy linda con parte de mi familia paterna. Bueno, hay primos hermanos que no conozco y demás, pero con los que tenía cerca sí tuve una excelente relación, y tuve un padrastro con el que se casó mi mamá cuando yo tenía 12, que fue más un compañero que un padre, ¿no? Un tipo muy bueno con nosotros, excelente, pero un hombre trabajador que fue más un compañero, porque la crianza y el cuidado de nosotros se ocupó mi mamá. Uh-huh. Está bien, uh-huh. Está clara la uh-huh. diferencia. ¿Y hurgaste en los antepasados de tu viejo, tu vieja? La tanada está en el apellido, no sé uh-huh. la otra rama por dónde viene. Son españoles. En realidad, de la familia de mi papá no tengo demasiados datos. Estoy en este tiempo empezando, vienen de Italia... Pero de la familia de mi mamá sí tuve la oportunidad en el 2010, me parece que fue, de hacer un viaje con mis 2 hermanos. Mi abuela era proveniente de España, de un pueblo que se llama Altea. La región es valenciana y la provincia es Alicante. Muy cerquita de Alicante, a unos 30 kilómetros. Un pueblo bellísimo, contra la montaña y que da al Mediterráneo. Y tuve la oportunidad de ir con mis hermanos a conocerlo, ¿no? Inclusive trajimos las partidas de nacimiento y demás de mis abuelos, con los que mi hermano ya hizo los trámites de ciudadanía. Yo los tengo colgados en Bahía Blanca todavía, pero mi hermano... No están terminando nada. Terminame los papeles. Sí, sí. Y bueno, y ¿sabés tu viejo el origen, aunque sea de qué zona de Italia? No. Sabemos que, sé que mis abuelos vinieron de Italia, pero no mucho más que eso. Bien. El pueblito. Bremen. ¿Cordobés? Bremen. Colonia Bremen. Alemán. Es alemán. Vos sos medio rubicito de ojos claros. No, en realidad. ¿Seguís en contacto? ¿Has vuelto? Sí, ¿Te quedó familia inclusive, ahí? Inclusive, bueno, el tema de las redes sociales y demás hoy nos arriman mucho, ¿no? Y yo hace mucho tiempo, mi mamá se murió en el año 2005, justo en el tiempo, 2 meses antes que yo me fuera a trabajar a la conducción del sindicato. Y desde que se murió mi vieja, volví 2 veces nada más. Y pasé por el pueblo para que mis hijas vieran y saludé a una prima que era la que quedaba más cerca ahí, la casa de mis viejos. Mi hermana la vendió, con esa plata nos fuimos de viaje los tres. Así que no quedó nuestro, no quedó nada, quedaron montones de amigos, digamos que hay varios que no viven en el mismo lugar. Pero bueno, hoy el tema de las redes sociales y demás nos arriman. Así que estoy al tanto de las noticias del pueblo y qué sé yo. El intendente de aquel tiempo cuando yo vivía allá, hoy su hijo está de intendente en el pueblo. Y bueno, más o menos la cuestión marcha por ahí. Hay amigos y nos vamos encontrando y entonces nos saludamos y siempre tenemos la promesa de podernos ver. Hay una fiesta que es muy importante en el pueblo, que es el 12 de octubre. En aquel tiempo era la fiesta del pueblo. Después vino un cura que, viste esas locuras que tienen la gente, se le ocurrió que no podía llamarse más fiesta del pueblo, entonces le cambió y había una mayonesa de ave, que era la comida tradicional que se hacía en ese lugar. Es un pueblo que tiene 250 habitantes y para la fiesta es alrededor de 800, 900 personas, más o menos. Así que imagínense que va todo el mundo, todos los que no van nunca. Bueno, el cura se le ocurrió que tenía que llamarse fiesta de la mayonesa de ave, así que ahora se llama de ese modo. Y bueno, estamos siempre que vamos a ir en alguna de las fiestas, así que bueno, tenemos pendiente acá con la compañera de ir algún día. ¿Y volverías? ¿Te tenés pensado si alguna vez volver al pueblo y quedarte? No, fue en alguna oportunidad, fueron cuestiones, cosas que pasaron por la cabeza, pero la realidad es que yo ya soy de acá. Claro. Yo soy de acá y en realidad me pasa también ahora que me voy a trabajar o me voy de paseo y para mí cruzar la ruta de Realicó para acá o de Catriló para acá es sentirme en mi casa. Sentirme en mi casa. Esa es la sensación siempre, ¿no? Y puedo ir a pasear a ver a mis hijas y estar 2 o 3 días, o puedo ir a la casa de mi hermana, vive cerquita de este pueblo donde yo me crié, con su familia y sus hijos y demás que viven también ahí cerca, y los voy a visitar periódicamente. Y si a lo mejor alguna vez me quedo 4 o 5 días, tengo ganas de volverme, ¿no? Y esto me pasa, yo soy de acá, no soy un pampeano más que aprendió a querer este lugar así tal cual como es, y yo adoro vivir en La Pampa, ¿no? Estamos hablando con Luis Francisco Fagiani Pancho, esta noche acá en Salieris, un cacho de cultura, lo estamos conociendo y después de una bonita página musical vamos a conocerlo mejor todavía. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this loving's best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. What did you? Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma. Comacoma, Jamaica and Roma. Comacoma, Jamaica and Roma. He's gonna be a bad girl then. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest, taste the rest. I am. To get, now take a walk, take a rest. Hey, dear. Taste the rest. Hey, dear. Hey, dear. Don't wanna be on top of your list. Monopoly and properly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now. Emotional ties, they stay severed. When there's trust, there'll be trees. And when we're fun, we'll hear beats. Karma, coma. Jamaica, aroma. Karma, coma. Jamaica and Roma, Karma Coma. Jamaica and Roma, Karma Coma. Jamaica and Roma. It's the boy. I don't care. I am a dangerous person. Flowering my baby, I ain't my baby, mate. I must be crazy. Free. See, I'm swayzy. A hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. 50. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. My baby. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma, coma. What? Jamaica and Roma, Karma Coma. What? Jamaica and Roma, Karma Coma. What? Jamaica and Roma, Karma Coma. What? Jamaica and Roma. Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Soledad Deza, abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Por una razón de laicidad que exige a nuestros representantes que más allá de sus creencias personales o de sus creencias religiosas, sean capaces de deponer sus propias preferencias para lograr la construcción de consensos sociales verdaderamente inclusivos donde quepan los planes de vida de todos y de todas. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. UTEDIC está con la familia. Centros vacacionales, centros recreativos y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43-34-64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. El Gobierno de La Pampa, a través del Centro Provincial de Inclusión Previsional, te ayuda con tus trámites jubilatorios. 0800-666-8575. Comunícate gratis con nosotros. Respondemos tus consultas y te ayudamos con los trámites para jubilarte. Llámanos. Gobierno de La Pampa. A la hora de elegir alimentos, Autoservicio Nicol. Frutas, verduras y también pollería. Todas las semanas una oferta. Recibimos todas las tarjetas. En Toay, un solo lugar reúne tanta frescura. Autoservicio Nicol. Pedidos a domicilio al 2302-466071. Autoservicio Nicol. En Toay, nada más fresco.

Estamos charlando, acá no paramos de charlar. La charla, lo que ustedes escuchan es lo menos importante. Un día vamos a hacerlo, vamos a grabar. Está todo grabado. Ah, lo vamos a pasar. No lo estamos difundiendo nada más. Bueno, le ponemos un poquito de coyuntura. Coyuntura. Sí, claro. La CGT puso la fecha, la puta que lo parió. El 25 de junio va a haber paro convocado hoy por la CGT. Lo tenemos al secretario general de la CGT regional, Fagiani, conversando. Pero primero te pedimos una reflexión sobre eso que la CGT regional venía pidiendo desde hace rato. Uh-huh. Una medida de fuerza, un plan de lucha. Sí, sí. Yo puedo preguntar una cosa. ¿Lo sabías antes o te enteraste en el momento de la conferencia de prensa? ¿De la fecha? Sí. No, en la conferencia de prensa. Yo en algunas oportunidades pude participar de las reuniones de consejo directivo. Los integrantes de las regionales no forman parte del consejo directivo, pero mis compañeros de mi sindicato sí están, y entonces ellos me invitaban y yo participaba de la de las reuniones de consejo directivo con ellos. En las últimas dos o tres habían pedido que fueran solo los integrantes del consejo, y entonces los demás quedaron afuera, y por esa razón esta vez no fui para estar ahí. Pero me parece que era hora ya de que esto se hiciera de esta manera. Yo, si hubiera sido parte de la discusión, no hubiera dejado pasar la oportunidad, por lo menos, es decir, después de tantos desajustes que hubo en tanto tiempo, ¿no? No hubiera dejado pasar la oportunidad de haber puesto la fecha la semana pasada. Claro. Y entonces... Y unificar incluso... No solamente eso, porque inclusive podrían llegar a haber dicho que era el 25 la fecha, no hay ningún problema. Pero ¿cuál era la razón de no poner la fecha la semana pasada, esperar hasta hoy martes para hoy decirlo, y no fuiste a la reunión? O sea que no recibiste ninguna respuesta, no recibiste absolutamente nada de parte del gobierno. Estás exactamente en el mismo lugar que estabas antes de la reunión pasada, que aparte somos todos personas que en esto venimos trabajando hace tiempo, nadie es principiante, y sabemos que si nos habían macaneado en todas las reuniones que habíamos tenido hasta ahora, esta no iba a ser la excepción. Y cuando le estaban pidiendo algunas cosas como las que se le pedían, ¿no? Es decir, el tema de que dejaran paritarias libres y sin techo, cuando sabemos que vamos a tener una inflación del 25% y están presionando para cerrar paritarias con el 15%, inventaron este decreto de un 2,5% en julio y en agosto, que es insignificante a la hora de discutir en serio un incremento salarial. Era lógico, claro, ya que está, esto se terminara, caía de Maduro, que terminara en este lugar. Yo creo que el gobierno lo único que quiso fue tener la absoluta exclusiva ese día del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, por esa razón, yo creo que debajo de la mesa inclusive se comprometieron a decir: vamos a ver todo lo que ustedes nos están pidiendo, pero sabiendo que no iban a cumplir absolutamente nada de lo que le estaban pidiendo, ¿no? Me parece que era así. Entonces, yo realmente no hubiera dejado pasar esa oportunidad y le hubiera puesto fecha, aunque después tengas que volver para atrás y decir: che, me cumplieron con todo lo que le pedí, y entonces levanto. Pero sabíamos que esto no iba a ser de esta manera. Un gobierno de estas características, realmente yo creo que marcha siempre en el mismo sentido, no vuelve atrás, y entonces, y si te promete, te miente. Entonces, no iba a ser distinto que como fue. A mí me alegra mucho que se haya puesto una fecha, porque muchos de nosotros lo veníamos pidiendo hace tiempo, lo veníamos conversando también con algunos compañeros de algunas otras regionales, lo veníamos pidiendo, y bueno, entonces me alegra que se escuche, ¿no? Este reclamo, que se pueda escuchar. Vamos a ver cómo es el nivel de cumplimiento el 25, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hay mucho malestar en muchos ámbitos, y entonces esto va a contribuir a que sea un paro importante. Los sectores trabajadores entonces tienen convocados dos paros distintos en 11 días. El 14 de junio, las dos CTA más camioneros y algún otro gremio que pueda sumarse. Sí, y algunos sindicatos de la corriente federal y algunos sindicatos que tienen alguna relación más cercana con camioneros, digamos, todos ellos han convocado al paro, ¿no es cierto?, los sindicatos de manera individual y las dos centrales, y hay actividades en todos lados. Nosotros desde nuestra regional lo que hicimos fue adherir a la movilización que se va a hacer el 14. Claro, este jueves. Vamos, nosotros estatutariamente no podemos convocar a un paro, ¿no? La CGT regional es una delegación de funciones, digamos. Entonces, como es una delegación, no tiene facultades estatutarias para convocar. Sí lo hacen los gremios de manera individual. En esto tratamos de aprovechar, sí, las facultades que tenemos y, bueno, adherir a la movilización e invitar a la sociedad a participar de la movilización, también lo podemos hacer, y entonces en eso nos hemos sumado con los compañeros de la intersindical y de las otras centrales para invitar a participar de la movilización que se va a hacer el día jueves. Pasado mañana jueves, 10:30 en la Plaza San Martín. Exacto. La CGT hoy convocó el paro el 25, sin movilización. ¿Explicaron por qué tomaron esa medida? No, yo creo que, digamos, no necesariamente un paro de actividades conlleva la movilización, ¿no? Entonces, hasta ahora, generalmente cuando vos haces una movilización, sí convocás a un paro. Es que es al revés, ¿no? Excepto algunas actividades. Por ejemplo, en la última movilización que hubo del 21F, que es la que convocó la corriente federal, los movimientos sociales, algunos decían, ¿y por qué los gremios del transporte no adhieren? ¿Y por qué es mejor que no adhieran los gremios del transporte ese día? Porque la gente tiene que llegar a la movilización. Si no, después te dicen que vos los trajiste a todos. Es muy difícil, porque no podés traer 400.000, 500.000. Es mentira eso, ¿no? Pero entonces la gente tiene que llegar, y si no hay transporte, no llega. Entonces vos necesitás, muchas veces, cuando hay movilización, que el transporte, por ejemplo, funcione y que los demás estén de paro, ¿no? Para que puedan participar de la movilización. Pero no necesariamente el paro siempre va acompañado de la movilización. Es una modalidad y es una forma. No estuve en la cocina de la discusión y de la resolución de esto, así que no puedo decir por qué se hizo de este modo, pero muchas veces han habido paros sin movilización. Así que yo creo que a todos hay que darles cumplimiento del mejor modo posible, ¿no? Ese paro será un lunes, el 25 es lunes, sí. O sea, venís del fin de semana y el martes juega la selección argentina contra Nigeria, el tercer partido del... Lo digo porque hoy Clarín se apuró temprano a informar que iba a haber un paro mundialero. Así como están los domingueros. Claro. Clarín anunció que la fecha era el martes, ¿no? El día. Qué raro. Sí, también el otro título que puso Clarín hoy era que Marcos Peña decía que el paro era innecesario porque no habían despidos. Así que cuando uno ve los títulos que ponen, realmente causan mucho dolor, ¿no? Porque nosotros particularmente en nuestro lugar, ayer tuvimos 7 despidos en Senasa, ¿no? Claro. Y son del Estado. Entonces Marcos Peña dice no hay despido, pero los echaron a los y compañeros. Después de que los delegados locales del Senasa, los funcionarios, digo, prometieran, esto lo recuerdo porque estaba presente en la conferencia de prensa, que de ningún modo en La Pampa iba a haber despidos, y cuando el SENASA además se instaló en la sede de la Asociación Agrícola Ganadera, que también fue todo un símbolo, ¿no? El SENASA dejó de funcionar su funcionamiento clave en las oficinas de siempre del Estado para ser... Bueno, esto es parte de las cosas que están sucediendo. Los otros días conversábamos con los compañeros que son delegados ahí y parte de lo que se ve es que están haciendo convenios con sectores patronales para que ellos sean los que hacen los controles, con lo cual le decimos al patrón, ¿no es cierto?, que o al que tiene que ser controlado, que se controle a sí mismo para decir que los productos que comercializa son los aprobados, son los apropiados y demás. Realmente es una cosa vergonzosa. A nivel ministerial. Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Cuando vos partís que tenés el ministro del área, que es un tipo que tiene trabajo esclavo por ejemplo, en sus lugares, denunciado por su propia familia, realmente, sí. Realmente, ya te podés imaginar, después de eso, cualquier cosa, ¿no? Por eso, en toda la área hay un ministro de trabajo, un ministro de trabajo que tiene los empleados negros, o que a esos empleados negros aparte lo pone como parte del funcionamiento de los sindicatos que interviene, es realmente... Bueno, yo es la primera vez que veo, en el caso, para no irnos tan lejos, acá a la vuelta de la esquina, que en La Pampa se preocupa por un área que se llama Trabajo Luis Bertone, que es empresario del Hotel Calfucurá, investigado por evasión impositiva, y que la primera salida pública es frente a los trabajadores de Calzar que se quedan sin laburo, una centena de laburantes, proponerles ser repositores o dedicarse a la hotelería, justamente un tipo que viene de... es cada vez más evidente, sí, y no hay duda. Un toquecito más de coyuntura. La CGT, vos, tu gremio vinculado con la FIP, ¿tiene una postura respecto del debate del aborto? No, la CGT no tiene postura. Podemos tener posturas personales. Uh-huh. ¿Y cuál es? La mía particular es que tiene que despenalizarse. Uh-huh. ¿Te extraña que haya tanta duda de los legisladores peronistas? Lo pregunto a partir No me extraña porque es una cuestión que pasa, a mí me parece que es una cuestión que pasa por la conciencia y por la cabeza de cada uno, y no es fácil tomar determinadas decisiones cuando venimos imbuidos cada uno. Yo particularmente, por ejemplo, durante muchos años de mi vida trabajé en movimientos de la iglesia y demás, y entonces eso también te forma conciencia, ¿no? Y particularmente tomar... Si siempre estuve en contra de la despenalización del aborto, y las conversaciones y las charlas con mis hijas y demás me ha permitido abrirme la cabeza de una manera diferente, conversar con los chicos ha permitido abrirme la cabeza de una manera diferente y mirar la cosa desde otro lado, y entonces a partir de ahí uno toma, digamos, posiciones distintas, pero la realidad es que no me extraña. Yo creo que para cada persona que tiene que tomar una decisión de estas características es difícil, y me alegra que sea de esta manera. Me alegra que sea de esta manera, porque si no se consideraría la cosa como algo banal, y no es banal, es muy importante. A mí me parece que es muy importante que haya un debate y una discusión muy profunda, escuchando todas las posiciones respecto del tema. Me parece que es muy importante que las posturas se escuchen todas, y bueno, a la hora de tomar las decisiones, que sea la conciencia de cada uno la que marca. Yo no estoy de acuerdo con las presiones que se ejercen ni de unos ni de otros lados, no estoy de acuerdo con ninguna, las que se ejercen sobre los legisladores. Creo que cada uno tiene que actuar con libertad. Me parece que si detrás de cada una de estos temas que influyen mucho en la vida de cada persona respecto de lo que va a pasar para adelante, de cada persona que tiene que decidir, me refiero, ¿no? Se actúa bien a conciencia, yo creo que las leyes todas van a ser mucho mejores, ¿no? Si no fuera una cuestión de presiones por intereses de uno o de otros lugares, las leyes serían siempre mejores. Ahí, sí, pero bueno, leyes son justamente peleas de intereses. Sí, ¿no? Sí, claramente. No hay duda. En esto también, es claro. Digo, pero bueno, a mí me parece que... Imposible no presionar. A ver, y digo porque si no existieran las presiones, esto que planteas de un lado y del otro, uno tiene la sensación de que si no existiera la presión popular, a veces llamémosla así, los que siempre presionan, porque es muy fácil hacerlo, son los poderes fácticos. Sí, eso es, claramente. Digo para por ahí diferenciar lo que es un planteo, me imagino, sectores feministas, que en la calle, en las redes sociales, le reclaman a un diputado o una diputada que se defina. Ah, pero eso me parece que está muy bien. Claro. A lo que yo me refiero es a otro tipo de presiones, digamos, a la presión de ir a la casa del diputado y decirle, che, vos tenés que votar. No, lo otro es la expresión genuina. La expresión popular, yo he estado en la calle los otros días cuando fue la movilización a favor del aborto, yo estaba en Buenos Aires, digamos, y me parece que es genuino eso. Entonces eso tiene que ser, no me refiero a ese tipo de presión, la pública, la que se hace en la calle, con la gente en la calle, está de bien. Cualquiera de los lados que sea. Sí, lo que no me parece bien es que se vaya a la casa de la persona, ¿no es cierto?, y se ejerza presión sobre él de una manera distinta. Con esto no estoy de acuerdo. Lo otro me parece que es lógico y razonable. Todos, si queremos que algo salga de acuerdo a lo que nosotros buscamos como intereses, hacemos lo que tenemos que hacer para que sea de esa manera, ¿no? Vos dijiste hoy, Pancho, que la como institución la CGT no se había expedido, no ha dicho nada. ¿Es un tema que esté en el radar? Porque hoy uno ve la foto de la CGT y son todos varones. Uh-huh. Y no de ahora, de siempre, digámoslo, uh-huh. ¿no? Y esto también atraviesa la CGT y a muchos otros gremios, uh-huh. excepto algunos muy puntuales, como puede ser docentes, UTEL, uh-huh. para acá. Uh-huh. Pero son todos varones, no le vamos a decir los gordos, pero son varones. ¿Es un tema que esté en el radar, ni siquiera en la agenda inmediata de revisarse adentro estas cuestiones de género, de uh-huh. pluralidad, de otras voces, o todavía no ha hecho mella esta discusión? No, yo creo que no. Yo creo que no, pero aparte no está en la discusión. Puedo decir concretamente lo que me pasa a mí en mi delegación, ¿no? No es un tema que esté en la conversación nuestra. Y nosotros tenemos varias mujeres que forman parte pero de la delegación, pero todos tienen, digamos, los compañeros y los compañeros tienen sus posiciones desde lo personal, y entonces estas cuestiones se limita a ese ámbito, nada más al estrictamente particular. Y en la CGT en general... Yo conozco la actividad que se hace desde género porque tengo compañeras de mi sindicato que trabajan en alguna parte de las actividades que hace la CGT sobre género, que son muy importantes. Claro que cuando se sientan en el consejo directivo de la CGT, bueno, vos tenés los que son secretarios generales elegidos. Cargos jerárquicos no hay. No, pero lo que pasa es que donde vos tenés compañeras elegidas como secretario general, entonces esa es la persona que se sienta. Si no, no. Y hay tres o cuatro mujeres, no hay más. Tres mujeres, debe haber cuatro y después no hay más. Por lo menos yo no he visto más que esa cantidad. ¿Tres o cuatro de cuántos? Y el consejo son como cerca de 35. Pero esto es un problema en todos los lugares, ¿no? Y en todos los ámbitos, en todos los lugares de los sindicatos. A veces la incorporación de las compañeras... yo puedo decir lo que me pasa a mí. No puedo hablar por los otros. A mí me gusta mucho la apertura. A mí me gusta mucho la participación igual, ¿no es cierto?, entre los varones y las mujeres en todos los ámbitos. Yo me siento muy bien trabajando con todo el mundo y no tengo ningún problema. Y a mí cuando me tocó armar lo que era la conducción de mi seccional, que nosotros dependemos de Junín, realmente incorporar compañeras a trabajar nos costaba mucho trabajo, porque tenían otros objetivos, porque les pasaban... Esto es lo que me sucedió a mí, ¿eh? Ojo, encontramos... tres o cuatro compañeras sobre una conducción de 26, encontramos tres o cuatro compañeras que fueron fantásticas y que trabajaron perfecto, pero después, viste, costaba mucho, mucho trabajo lograr la continuidad. Esto es lo que me pasó. Sí, es obvio, porque las mujeres están sometidas a otras obligaciones sociales. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero, a ver, yo promovía este tema, ¿eh? Es decir, claro. No es que yo dije en algún momento, bueno, como tenés otras ocupaciones, entonces no venga. No, tenés otras ocupaciones, vamos a cumplir con las obligaciones, con todos los compromisos, pero en todo te necesitamos, porque a mí me parece que hay un modo de mirar que es mucho mejor si lo hacemos con amplitud y con la cabeza abierta, y entonces nos da a todos un panorama mejor. Y bueno, por esa razón siempre fui proclive a que esto sucediera, ¿no? De hecho, cuando armamos la conducción de la CGT, una secretaria general que teníamos y que venía militando y demás, como Marcela Urban, claro, fue nombrada secretaria adjunta, ¿no? Porque quisimos esto, también, porque quisimos esto también, decir, bueno, somos dos los que estamos en la conducción, un hombre y una mujer, bueno, ahí estamos. Bien, ¿cómo te metiste en el peronismo o cómo se te fue metiendo el peronismo? ¿Es algo que viene de la cuna, de la familia? Era toda radical. Ajá. Excepto mi mamá. Excepto tu mamá. Excepto mi mamá. Mi mamá. Bueno, pero es muy importante. Bueno, pero mi familia paterna, y que algunos se enojaron porque yo era peronista. Después se les pasó con el tiempo, ¿no? A vos no. No, a ellos se les pasó el enojo. Pero mi mamá siempre fue más cercana al peronismo. Pero la realidad es que transcurrió el secundario en los términos que les comentaba hoy, ¿no? Con una pequeña participación muy básica en cosas elementales y nada más. Pero llegué a la universidad y no tenía plata para vivir. Y entonces mi mamá y mi papá, mi padrastro, conocían a un señor que después fue diputado provincial, pero en el Partido Demócrata Cristiano, de Córdoba. Así que ahí me incorporé a trabajar como empleado administrativo. Ajá. Del Partido Demócrata Cristiano de Córdoba. Después trabajé también como administrativo en lo que fue en aquel tiempo la reforma de la Constitución de Córdoba, colaborando y demás, y después seguía trabajando como empleado dependiendo del bloque de diputados hasta el 89, que desde el 86, eso fue, hasta el 89 que me vine a vivir a La Pampa. Y bueno, cuando me vine a La Pampa, el papá de mi ex esposa era militante del Partido Demócrata Cristiano en aquel tiempo, y él había dejado la militancia ya, así que yo al poco tiempo me afilié al peronismo y quedé ahí adentro, ¿no? Convencido de igual, de que te digo, ese... época jorobada para afiliarse, ¿no? A ver, ¿desde qué costado? ¿Y para ser radical del 86 al 89? No, bueno, pero él habla de 89, no, yo 90, en el 90 te agarró en el 90, menemismo. Menemismo, sí. Sí, por el menemismo. ¿Qué edad tenés? Yo 51. Ah, son más grandes que yo. No, yo me estaba calculando yo en la época. Pero hasta el 90 por ahí venía piloteando. No, bueno, pero a ver, el menemismo, ya el menemismo no fue lo que vemos hoy, digamos. El menemismo en esa primera parte para muchos era una... La revolución productiva. Claro, era toda una propaganda. En campaña, distinta. En campaña, sí, ¿no? Sí, claro. Después empezó a cambiar. Igual yo me hago cargo de siempre de lo que... De lo que hice y de lo que hago, ¿no? Yo a Menem lo voté las dos veces. Ajá. Las dos veces. Y de ahí no voté absolutamente a nadie, nunca que no fuera peronista. Uh-huh. Así que en eso me tengo que hacer, porque en su oportunidad lo voté a Pablo Fernández, que también era peronista, así que te iba a decir qué vivo sos, porque encima tuviste a Chacho Álvarez, a Pilo, sí, Bordón, estaba repasando después a Rodríguez Sado, al de Kirchner. Eso, por ejemplo, a Chacho no lo voté, pero a Pablo sí lo voté. Uh-huh. Pero a Pablo sí lo voté. Entonces, la cuestión es que a mí me parece que, bueno, era todo un tiempo, ¿no? Y hay que hacerse cargo de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Y Menem fue eso, lo bueno y lo malo. Y bueno, hay que... Y de todo ese peronismo que has votado, ¿con cuál te has sentido más... Con Néstor Kirchner. Más cercano, más... Sin ninguna duda. Con Néstor Kirchner. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque me parece que, yo lo miro desde el lugar de persona común que recibió los beneficios del cambio de tiempo, ¿no? Y ideológicamente me sentí identificado sin ninguna duda con lo que el kirchnerismo hizo como cambios. y bueno, con Néstor, por supuesto, con el que más identificado me he sentido. ¿Qué líder impensado que va a ser Kirchner, ¿no? Porque todavía no estamos muy cerca históricamente, me parece, como para evaluarlo en su dimensión justa. Pero ¿se acuerdan lo que era Kirchner? O sea, un flaco desgarbado porque no dabas dos pesos con una oratoria mediocre, ¿viste? No está en el radar. Y sin embargo, sentó las bases de otra cosa. O sea, cambió. Sí. Y ahora, ¿por dónde andás? Sí, digamos, el peronismo necesariamente va a tener que elegir un candidato, ojalá sea uno y no uh-huh. muchos. Uh-huh. ¿A quién ves? No veo. ¿Todavía no? No, yo no veo que haya todavía. Sí tengo claro que cuando elijamos a uno, vamos a estar encolumnados todos detrás de ese, sin ninguna duda. Pero yo no veo hoy, digamos, gente, mucha, pero tengo claro quienes no me gustarían, por ejemplo, ¿no? No me gustaría, aunque volviera al peronismo, no me gustaría Massa, no me gustaría Pichetto, yo sé lo que no me gustaría, pero igual, a ver, yo estoy adentro de esta estructura y no saco los pies de adentro de esta estructura, esto es lo primero que tengo claro, ¿no? Y entonces, bueno, ¿votarías un Pichetto? ¿Eh? ¿Votarías un Pichetto? Si es un candidato que se enfrente a esto, claro que sí. Sí. Cualquiera que sea candidato del peronismo... O sea, por ahora no. Ahora no. Los que mencionaste, y puedo sumar a Urtubey... No, Urtubey menos. No parece enfrentarse demasiado. No, bueno, por eso mismo. Claro, es que Schiaretti, él es lo mismo. Digamos. Todo indica que el peronismo va a un polo que junte a todos estos que estamos mencionando. Sí, necesariamente. Me gusta mucho Urtubey. Perdón, Urtubey, no, Uñac. San Juanino. Me gusta Uñac, sí, me gusta Uñac. Pero bueno... Pero sí, es hasta muy poco conocido, ¿no? Sí, yo no lo conozco. Mirá. Sí, yo tuve oportunidad de compartir alguna comida con él, impecable. Bueno, y pero, ahora está, pero, hay como un operativo blanqueo, me parece, de Felipe Solá, ¿no? Te iba a decir Solá. Bueno, pero a ver... El más canchero, ¿no? Sí, y el más conocido, gobernó la provincia de Buenos Aires. Sí, antes ¿se separó de Massa? No, todavía. Dio varios pasos al costado. Sí, se cambió un poco de lugar, qué sé yo. Yo sé que algunos no me gustarían, pero bueno, nosotros... ¿Y un candidato del kirchnerismo por ahí que se llamaría más paladar negro, lo es potable, viable o rompería mucho? No, dentro yo del peronismo, ¿no? Sí. Yo te vuelvo a decir lo mismo. A mí me parece que, a ver, del kirchnerismo, si no es Cristina... Es muy difícil. Rossi no le alcanza, y todos sabemos... Rossi no le alcanza, está muy lejos de los otros candidatos, me parece a mí. Por más que sea el presidente del bloque y que sea una persona muy capaz y que tenga muchísimas condiciones y demás... No mide. No mide. No me parece. Y lo otro que creo es que, aunque al kirchnerismo más puro no le guste, a mí me parece que Cristina no es la candidata para poder ganar, ¿no? Entonces, que no tendría que ser. Esto, me acuerdo que lo dije antes de las elecciones anteriores, inclusive reconociendo los méritos, la capacidad, las condiciones y un caudal importante de votos, ¿no es cierto? Dije que me parecía que Cristina no alcanzaba para ganar en la provincia de Buenos Aires. Igualmente estuvo muy cerquita, me equivoqué por 6-7 puntos, ¿no? Porque ella estuvo muy cerca de ganar, y los demás no tuvieron la capacidad suficiente para armar nada que fuera un conglomerado que permitiera por lo menos juntar una determinada cantidad de votos interesantes. Randazzo fue un fiasco, el 4%, por más que vos me digas que tenía el sello del partido y que era el peronista, era el 4%, no existe, ¿no? Entonces, el peronismo se fue, evidentemente, a Cristina y a Massa, sin ninguna duda, ¿no?

humanizar la vida del embrión es deshumanizar la vida de las mujeres. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito. Salieris, contra la tradición. Otra media falta para Depián. Y, para no, y bueno, media para el caballito, no, falta completa. Suspendelo. Pajani, ¿todo bien? Sí, disputo, excelente. ¿Te gusta esta hora de la noche? Ya sé que es invierno, sí, es distinto que el resto del año. Hay que bancarse estos dos meses acá. Sí, está muy bueno también. Está muy bueno. Cuando uno tiene una charla entretenida, siempre es bueno. Cuando si llegaste, la regamos, mejor. Está bien. Cuando llegaste de Córdoba, el tema del clima de La Pampa, ¿te generó algún choque, no, viento, estos no, fríos no, tan crudos en el invierno? No, me cambió, yo siempre digo, me fue cambiando con los años la resistencia al frío, pero yo me acuerdo siempre de una señora que trabajaba ahí en un consultorio frente a la AFIP y me decía, a mí me gusta cómo usted viene a trabajar. Yo iba siempre camisa, saco, corbata y poncho rojo y boina, ¿no? Y iba caminando de los monobloques que vivía hasta la DGI, ah, iba caminando y siempre iba de ese modo, ¿no? Entonces la señora me decía, dice, mira, realmente usted tiene una personalidad, dice, rara, dice, porque yo no veo a nadie que ande con poncho. Bueno, digo, pues yo con esto no paso frío. Y yo no tenía ningún problema. Hoy, en este tiempo, sufro muchísimo el frío, ajá, mucho más ahora que antes, ¿no? Pero bueno, también soy más viejo, entonces. Es por eso, che, a mí me está pasando lo mismo. Sí, los huesos te duelen, los huesos, se resfría uno con más facilidad. Yo creí que pero aparte yo soy, estuve hace tiempo enfermo de cáncer y después de la quimioterapia me cambió la temperatura del cuerpo habitualmente, claro, totalmente, sí. Claro. Sí. ¿Y dónde descubrís tu pampeanidad? Que esto es un tema que nosotros en Salir y nos gusta también charlar puntualmente eso. Este año es nuestro yeite. A todos los que vienen les preguntamos, ¿dónde te sentís pampeano? ¿Qué es para vos la pampeanidad? ¿Dónde? Bueno, en tu caso, el año que viene cumplís 30 años que te viniste, ¿no? Sí, claro. Exacto. ¿Qué crees que tiene de distinto ser pampeano que no tendrías si fueras cordobés, como te definís, por ejemplo, uh-huh, o madrileño? ¿Qué se llama? Claro. Joder. En la gente, en la amabilidad, en el trato cariñoso que se vive a lo mejor en otros lugares del interior del país, en ciudades más chicas, pero yo en La Pampa me siento bien, como decíamos recién, me siento bien con el clima, me siento bien con la gente, me siento apegado a esta tierra, y acá nacieron mis hijas y eso te ata mucho, ¿no? ¿Y sos conocedor, no digamos conocedor, aunque seas curioso de las expresiones culturales pampeanas? Te hablo, la comida, la bebida, como decimos acá, pero también la música. Sí, la, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, me gusta. Soy bastante desmemoriado en general. Y trato de que todo sea todos los días nuevo, ¿no? Es decir, eso me pasa habitualmente. Entonces a mí me gusta sentarme y escuchar a los poetas pampeanos, me gusta sentarme y escuchar a los músicos. Con Silvina a veces nos tomamos los fines de semana y demás, el tiempo, y participamos de algunas peñas, participamos, qué sé yo, de las actividades culturales donde tenemos oportunidad de hacer también. Entonces, bueno, esto Esto es... Sí, calor, hay que decirlo. La gente escuchó el sonido, sí, sí, el sonido del calor, escuchó. Yo creo que ya los oyentes tenían calor. Sí, me parece muy bien. En cualquier momento me saco el buzo. Estás colorado, pero Pancho. Pero tenemos y aparte yo acá en la compu... socio que está muerto de frío acá adentro, y la verdad... El socio es Bompadre. Sí. Mirá, se saca el buzo. Y además en la compu yo tengo... Me va midiendo los kilowatts y un convertor a pesos. Sí. Así que... Acaban de llamar de la cooperativa. Entonces, vamos a tener que contratar una salamandra para la próxima, entonces. Está cara la leña. Bueno, así que son peñeros, porque Fagiani vino con Silvina, ya la podemos nombrar ahora, sí, porque estuvo, sí. se tragó. Yo creo que es la primera vez que un invitado... Sí. Claro, hace... Invitada. Bueno... ¿está preparado el ping-pong? Lo digo, si se banca, si Silvina se banca este último... Para mí tiene que estar porque... Mejor, porque hay una... si estuvo todo el tiempo, ¿cómo no va a estar esas ahora? Esas presiones que no le gustan a Pancho van a existir ahora. Porque Vas a sentir en carne propia lo que sienten los diputados. ¿Por qué te crees que apagué el calefactor? Claro. Bueno. Juan y de Pian, yo creo que estaba preparando. Esto es como una especie de test psicológico que tenemos y que da puntajes. Nah, no te asustes. Pero un día lo vamos a publicar. No tengo ningún problema. Es un falso ping-pong. No aprendí a bailar para no recular, dice el dicho. Sí, pero ahora estás aprendiendo. Sí. Es un falso ping-pong son tríadas en realidad. Que te va a tirar Juan y este. Bueno, no, padre. El compañero que tiene que voy a salvar a De Pian porque lo está medio en falsa escuadra. Pero vamos a arrancar una fase. No, yo se lo tiene anotado en la latita. Ya que lo veo el fibrón. Voy yo primero. Bueno, dale. Porque hay que empezar. Sí. Me calenté porque fue muy de canchero. Pero me están haciendo una previa espectacular. No vas al hueso, Juan. Que no recula. Negro o blanco. Me hizo calentar. Faltan 15 minutos. No vas al hueso. No, vamos. Salvaje. No. ¿Romántico o pragmático? Romántico. Es que es con explayada, ¿eh? Sí, claro. Yo también digo sí, no. Por eso, hay que explayarse un poco más. ¿Dónde romántico por qué? Ese romanticismo, ¿dónde está? ¿Cómo, por qué lado viene? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y porque, ejemplo concreto? Me gusta trabajar. Y bueno, entonces... Muy buena metáfora sindical, ¿eh? Sí, soy romántico porque me gusta el trabajo. No, pero... No sé, podría ser pragmático con eso. No, ¿eh? Porque no es pragmático cuando uno es romántico. Pues son dos cosas absolutamente distintas. Un acto. Un acto de romanticismo. Porque me está dando mucha vuelta. Me dijo el trabajo. Un ejemplo, alumno. Un ejemplo, Pancho. ¿Qué? Acto de romanticismo. Ir a bailar con ella. Está bien. Tiene razón. Aprender a bailar una samba. A eso iba el siguiente test. Folclore hace un rato. Vamos a ver su pampeanidad por dónde pasa. ¿Chacarera? Sí. ¿Samba o malambo sureño? Samba. Pero tengo que aprender porque soy un queso absoluto. Pero es lo que quiero. Deja de matarte porque si no, no tenés así, que salir de esa. Es así, no. Los otros días me pasó una cosa increíble con eso. Estábamos en el almuerzo de la CGT y a Gustavo Díaz, que una vez me agarró prácticamente de la oreja en una peña y me llevó a bailar con ella, me dice, lo tenemos al Pancho que sabe bailar chacarera. Y me puso a bailar una chacarera, una vergüenza me hizo pasar. Terrible, pero bueno, estoy aprendiendo. Esto no todo se aprende sabiendo, se nace sabiendo, ¿no? De joven que bailaba, de joven. ¿Dónde seguí los cuarteto? Ahí está. ¿Qué iba a bailar de joven? No, pues rock and roll. No. Pues un tanguero en ciernes. No. Cuarteto, bien cordobés. Cuarteto, sí. ¿Y qué has mantenido de eso? Todo. ¿Filín está todavía entero? Me sigue gustando el cuarteto y la cumbia. Cuarteto es como más libre, ¿no? No es romántico, yo te voy a decir, no es romántico. No, para mí sí. La cumbia sí. No. Perfectamente puede ser. La cumbia sí, la cumbia sí. La cumbia aparte bailando, cumbia de pueblo es más linda. Sí. Más chamamecas. Sí. En épocas de juventud, llegaste a La Pampa, estamos diciendo hace 30 años. Todo a Cascotti ya. Joven, llegando... No, no. Tobogán. No, Scotty ya no estaba. 89 no estaba ya. Estaba el Jockey, no. El Jockey Newstar, sí. Viejo Newstar. Viejo Macón. En esa época abrieron Tobogán. Un par de lugares como Tobogán era una disco, pero a ver, mira, yo voy a tirar uno, a ver. Vos o Silvina capaz que cae. ¿Se acuerda Kokeshi, por ejemplo? Ah. Sí, vos. Es anterior, está bien, pero más o menos. Fines yo de lejos años. De eso. Yo llegué... Ruta 5. No, yo llegué a La Pampa y prácticamente no salía. Ah, zafó. No, les digo la verdad, Les digo la verdad. Prácticamente no salía. Entonces, no. Estaba como en el colegio de pupilo. Sí, estaba desacostumbrado. Haciendo dedo. Más o menos. ¿Y no. Iba los sábados empezaste? A la plaza, dice un ratito. Si es que empezaste. No, nunca empecé. Pero sí, porque... sos un tipo más de peña que de boliche, de pub. Sí, pero en realidad esto convengamos, yo estoy separado hace 2 años y salgo con Silvina hace 1 año, así que... Ah, es todo muy de trecho corto. Muy bien lo del romanticismo, ahora entiendo. Está la remada. Bueno, entonces para que te conozca. dale. Hay nada que no sepa. ¿Calzoncillo largo? No, pero es slip, dijimos, o tanga. Dijimos que es tanga, ¿no? Boxer, la boxer, dijeron, no. Dijimos que esa pregunta no le íbamos a hacer más. Boxer, está bien. En invierno no igual, tenía... Igual te aclaro que... Silvina siente con la cabeza, Desde hace un tiempo, cuando vamos entrando en el invierno más claro, empiezo a usar las calzas esas. ¿Calzoncillos largos? Sí, me muero de frío. Son lindos, ¿viste? Sí. Yo los abandoné. Un día me vi al espejo con eso. Y me gustaba. Y después no pude hacer que me vuelvan a gustar jamás. No me lo saqué para siempre. Bueno, pero lo que pasa es que cuando sentí el frío es terrible. Sí. Sí. Y todos sabemos. Sí, bueno, ¿quieres que prenda el...? No, lo voy a salvar. Yo sí. Olmedo, Los Midachi o Capusotto. Olmedo. Olmedo fue una parte de nuestra vida cuando éramos chicos, ¿no? Porque vimos un humor distinto, aprendimos a palabras... aprendimos gestos, qué sé yo, algunas maneras de hacer reír que eran diferentes, qué sé yo, Olmedo, lejos. ¿Maradona o Messi? O Kempes, que es cordobés. No, Maradona. Kempes ganó un mundial, che. Maradona. Kempes, aparte de ser cordobés, es Belville, que es su lugar de nacimiento y de origen. Es la capital del departamento donde está Colonia Bremen, mi pueblo. Ah, ¿sí? Y Justiniano Pose, donde fui al colegio secundario, está a 30 kilómetros de Belville. Sí, o sea, ¿es el pueblo donde se hacían las pelotas, no? Claro. Claro, sí. Porque ahora... Sí, las pelotas con las que se hicieron el Mundial 78, me parece que era. La Tango, sí. La Tango, sí. Y después, sí, es un lugar que vivía de eso. Hasta que YPF le compró a China la gente. Por ejemplo. Entre otras cosas. No, pero Maradona. ¿Estás en clima? ¿Entraste en modo mundial o no? No. ¿O estás como... Estás todo igual. Chef? No, en realidad... Hoy nuestra generación. Capaz, hoy a la tarde iba pasando por... Rivadavia y San Martín. En Corner y veía un cartel, un televisor gigante que mandaba... Mostrabas cosas del mundial y me pasa que lo primero que se me cruzó por la cabeza es esa imagen de los tipos gritando en el partido y pensar en los 7 que se habían quedado sin trabajo el día anterior. Uh-huh. Y me hace perder todo el entusiasmo por el mundial, les aseguro. Es una cosa que naturalmente me sale de adentro eso, ¿no? Cuando veo esto que está pasando... con gente que se queda sin el sustento de todos los días, me puede poner contento el gol y demás, pero y a mí me gusta mucho el fútbol, la compañera puede decirlo, pero igualmente estas cosas que me duelen y en lo que uno hace hoy todos los días, que es en este tema de la central sindical y demás, es... me pone en otro lado. Sí, y además yo creo que hay como una retorsión de lo que ha venido ocurriendo. Se está dando vuelta, Juan. Se retorció para otro lado. Digo, a los que nos gusta mucho el fútbol, cada vez nos importa menos el fútbol. Es muy paradójico lo que digo. Cada vez juegan más feo. Pero además de que se privilegian otras cosas que son el negocio, el marketing. Pero hace mucho, cada vez más. Vos lo veas los tipos peinaditos, viste, la gominita en la cabeza. Yo creo que está por un lado lo que vos decís, que la realidad social, económica también está dura. Y además, es verdad que esta selección no, desde hace muchos años. No despierta mucha pasión porque yo los defiendo mucho. Yo los defiendo igual. A mí me parece que vamos Argentina, vamos Argentina. Argentina. Me parece que haber llegado a la final del mundial no es como nos sucedió en Brasil, aunque muchos dicen no, pero no ganamos, y lógico, alguno tiene que ganar. Una pesada herencia también eso, ¿no? Sí, no nos tocó a nosotros, pero hay que llegar al mundial, a la final, ¿no? Y bueno, chicos, yo no me banco, la selección está en el balcón con Macri. Yo en principio no me banco a Macri. Ya tenemos la ventaja de que hay jugadores que ni siquiera fueron a saludarlo y lo van a criticar a Higuaín, pero Higuaín no lo fue a saludar cuando Macri... ¿Pero por qué le erró? Era por abajo. Saludó a la se señora. Se puso arriba y era por el piso abajo. No estuvo. ¿En serio? No, yo no sabía eso. Hay alrededor cinco, me parece que son cinco o seis jugadores que no estuvieron el día que Higuaín, Macri... Mascherano. Sí. Ya les va a llegar la FIFA eso. Sí, igual nosotros tenemos cifradas expectativas. Le damos cobertura en Radio Kermés al Mundial porque nos gusta el fútbol, nos gusta el latido popular que hay alrededor de eso, el choque de culturas que significa todo Mundial. Pero tenemos cifradas expectativas de quedar afuera en primera ronda. Sería muy bueno para el país, Juan. Bueno, no sé. Pancho, gracias por venir, por conversar, por charlar y... Como les decimos a todos y todas los que vienen a eso, si quedó algo por decir, saludar, agradecer, comentario, pregunta que esperabas y no hicimos, una cuestión que te interrumpimos justo y quedó en el tintero, lo que quieras decir, micrófono abierto para que completes, agregues, ratifiques, rectifiques, lo que sea. No, solamente agradecerles porque fueron dos horas donde la pasamos muy bien. Y donde pude decir lo que ustedes querían que conversáramos, todo lo que sentía, así que muchas gracias por el lugar y bueno, sí aprovechar la oportunidad para invitar a compañeros y a la gente en general a que se sumen el día jueves a las 11 de la mañana, la movilización que vamos a estar haciendo en la Plaza San Martín. Vamos a hacer una movilización y después vamos a hacer un recorrido por las calles del centro. Ya mañana eso se va a anunciar a la mañana en una conferencia de prensa. Así que invitar para que participemos. Yo creo que en la medida que cada día seamos más los que estamos en la calle... se va a sentir mucho más fuerte el clamor. En cualquier lugar del país donde esto suceda, se va a empezar a sentir. Y si no se siente en otros lugares, tenemos que tratar de contagiarles el entusiasmo. Así que invitar a que participen. Han convocado las organizaciones gremiales, pero igualmente yo creo que todas las personas que sientan que creen que tienen que decir basta un montón de cosas que están pasando, este tipo de actos son la oportunidad, así que invitarlos a que participen. Y a ustedes muchísimas gracias y como siempre estoy a disposición para lo que quieran conversar conmigo. Gracias, de vuelta. Y nosotros nos vamos, se hace la medianoche, che. Ahí está Nina Yanes esperándonos para cerrar. Hay que irse. Que nos vamos. Están diciendo ahora, Diario Textor, está diciendo sí. Que parece que Rauschenberger y Melina Deleu, la única mujer diputada nacional que tiene La Pampa, van a votar en contra del aborto legal, seguro y gratuito, lo que es por la reivindicación del actual aborto clandestino y fatal, de alguna manera. Le dieron 3-2 la Pampa. Un poquito de vergüencita. El aborto. Un poquito de vergüencita les va a dar en algún momento. Vamos a ver, igual, el debate también va y viene, se dicen cosas, se sugieren, vamos a ver cómo termina. De todas maneras, ahora está cabeza a cabeza la votación. Y sí, está teóricamente. Muy, muy, muy empatada. Los últimos punteos que se hacen, que nunca son desinteresados, dan cuenta de un empate en 119 con 17 indecisas. Y además la posibilidad de que se ausenten, en la sesión completa, de que se ausenten justo en el momento de votar. La sesión va a ser larguísima. Y también la posibilidad de entender finalmente sobre la hora de qué se trata la discusión, e incluso la posibilidad de que tampoco hay una definición. Eso también debiera entender. Que me pongo en la cabeza de Melina de Lugo, de Ariel Rauschenberger, que el otro día lo escuchaba a Rauschenberger, las declaraciones que hacía de mucha debilidad, digamos, mezclaba el Código Civil con el Código Penal, con las dos vidas, palabras textuales de él, con el derecho de la mujer a ejercer decisiones sobre su propio cuerpo, una melange que evidentemente no es una persona capaz formada para eso, no se preparó para eso. Rauschenberger, sabemos, se preparó más para sacar cuentas. Pero digo, los diputados nacionales tendrían que saber también que no es la definición, no pasa definitivamente por ellos. Entonces, antes de votar en contra, alguien... está bueno por lo menos que no vote. Si va a votar en contra, porque finalmente lo deja en manos de los senadores, que también está bueno que se haga cargo otra cámara de esa situación, ¿no? Bueno, che, nos vamos medianoche. Nos vamos. Entonces, bueno, mañana el programa especial a las 7 de la tarde. Sí, por supuesto. Después enganchamos y vamos. A las 8 de la mañana yo voy a estar acá, loco. Sí, pará. Pero te vas siempre me promocionás todos los demás programas. ¿Te vas o te quedás? No, me quedo a dormir acá. Tengo el colchoncito ahí. ¿A la mañana? Sí, estoy ahora. Se fueron al mundial. Los otros se van a Rusia. Que alguien siempre tiene que. Bichi, pero. Y Mascherano, cuando se van Messi, Dybala, los planteles, Mascherano tiene que ir. Bueno, claro, se van todos los. El 4, el 3, ¿quién queda? Sí, algunos tienen que equilibrar. Y bueno, a nosotros no nos importa una mierda el mundial, pero no, yo voy a ver todo. Sí, me importa. Desde el juego voy a estar prendido. A mí me importa, me importa mucho menos que los demás, pero me importa, más vale. También bueno, forma parte. No, vamos, que empieza el mundial. En algún lado a ver el partido argentino. No, mañana a las 8, a vos te escuchamos, vos a las 8. Hasta la semana que viene en salir, es un cacho de cultura. Quédense todo el tiempo en Radio Kermés. Entonces, vamos a ver ganado, perdido, ¿qué? Ganado. De un pasado intermitente y simular que nada ingenuo duerme en nuestras mentes, combinar dosis de locura indiferente, destapar huecos censurados de la especie. Hoy sí. Pensar bien. Sin querer vuelvo a reprimirme en mi inconsciente. Rotar el viento a mi favor sobre esta gente. Conjugué tiempos inconclusos para herirme.